poco en el inicio que la Universidad de Morón viene desarrollando los últimos años muchos proyectos que realmente son innovadores para la educación superior, entendiendo que la educación pospandemia, digo, ha cambiado para siempre. En esto la tecnología ha sido una de las de los denominadores común que han atravesado la enseñanza en general. Y en esto la Universidad de Morón, a partir de muchas relaciones que ha generado durante este tiempo, algunos viajes que hemos hecho a otros países, experiencias que hemos conocido en el resto de Latinoamérica particularmente, fuimos incorporando distintos proyectos, distintas experiencias, que como decías vos hace un ratito, una de las más relevantes, quizá que son las una de las últimas que hemos puesto en marcha, tiene que ver con estas aulas virtuales. En realidad son espacios inmersivos que funcionan con unos óculos donde los alumnos van explorando distintas cápsulas de conocimiento que tienen que ver con áreas y con temas vinculados con diversas carreras. Encontramos, cápsulas vinculadas a la microbiología, vinculados a los blockchain y a los activos digitales en materia de economía, a los smart contracts direccionado a la escuela de leyes, a la carrera de abogacía específicamente, la neurociencia, esto, el espectro autista, uno de los síndromes que hoy están de alguna manera atravesando a muchos a muchas personas, y que en esto la universidad lo que dijo fue, bueno, a ver, ¿de qué manera enseñamos distinto? ¿De qué manera le proponemos a nuestros alumnos, un alumno que también ha cambiado en los últimos años, un estudiante que hoy es un estudiante atravesado por la tecnología en su vida cotidiana, que se vincula con la tecnología, digamos, prácticamente todo el día, y ahí es donde tiene que estar la universidad también? Lo que decimos es, ¿cómo hacemos para convivir y competir con la tecnología, con estas redes sociales con las que nuestros alumnos transitan toda su vida cotidiana? Y la universidad también tiene que estar presente en su smartphone, en su computadora. Y esto, sabés que, Enzo, lo venimos profundizando en principio a partir de nuestra plataforma de enseñanza. La Universidad de Morón hoy tiene una plataforma de enseñanza muy robusta, Blackboard, una utilizada en universidades muy prestigiosas del mundo, que justamente la inteligencia artificial ahora hoy es parte de un asistente que nuestros alumnos van a poder contar en pocos días dentro de esta plataforma. Una plataforma que lo que hace es acompañar todas las asignaturas de todas las carreras que la universidad hoy está dictando. Hoy la Universidad de Morón dicta alrededor de 80 carreras, en su mayoría son presenciales, con una gran oferta a distancia. Por esto es que en Cañuelas, nuestra prestigiosa sede y novedosa propuesta académica que estamos lanzando ahora a partir de agosto, tiene que ver con, como decimos nosotros, que el alumno tenga la mejor experiencia de cursado. ¿Qué significa esto? Poder cursar la carrera que quiera, a través de nuestra plataforma, en forma virtual, con contenidos de muchísima calidad, con asistencia de inteligencia artificial, pero también con actividades presenciales. Quien en la región de Cañuelas elige estudiar, ejemplo, abogacía a distancia, va a poder hacerlo en forma virtual, va a poder tomar clases con contenido realmente muy bueno, con bibliografía que la universidad pone a disposición para que no tengan que gastar en libros, pero al mismo tiempo que esto lo van a hacer en forma virtual, teniendo al docente en encuentros sincrónicos para que también puedan interactuar con él, la universidad va a proponer realizar actividades presenciales en nuestra sede, en nuestra nueva sede, hoy en incipiente proyecto que tenemos en Villa Enriqueta y que estamos terminando de construir pegado a ese predio, nuestra sede que seguramente va a estar en pocos meses ya funcionando a full. Y bueno, esto lo estamos proponiendo en toda nuestra oferta académica. La Universidad de Morón no solo acompaña a los alumnos en la formación profesional, sino también en novedosas propuestas que hacen que también el alumno pueda incorporar distintas capacitaciones, distintos trayectos en habilidades. Vos fíjate que somos la única universidad argentina hoy que formamos a todos nuestros alumnos en inteligencia artificial generativa, junto a IBM. Esto sin costo. Ya por ser alumno de la Universidad de Morón, tienen la posibilidad de incorporarse a un programa especializado en inteligencia artificial generativa. Esto, digo, es inédito en cualquier universidad hoy de nuestro país y creemos nosotros que de Latinoamérica. Y también, ¿sabes qué, Enzo? Nuestra universidad el año pasado puso también en marcha un programa muy ambicioso que tiene que ver con formar también a todos nuestros alumnos, independientemente de la carrera, en lo que nosotros denominamos habilidades blandas, en lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la gestión del tiempo, con la creatividad, con la gestión de proyectos. Fíjate vos que cualquier alumno que pueda estudiar farmacia, bioquímica, medicina, arquitectura, abogacía, es muy poco el contenido que tenemos dentro de los planes de estudio de lo que los chicos dicen la vida real del trabajo real, ¿no? Esto cuando uno va a pedir trabajo o empieza a pensar en el primer empleo, lo primero que piden las empresas es, bueno, a ver, contanos un poco cómo te ves trabajando en equipo. Las propias empresas pretenden encontrar esos talentos que permitan liderar proyectos, esos talentos que permitan comunicarse efectivamente. Y esto, digo, en los planes de estudios no existe. Para esto la universidad creó trayectos que van los chicos complementariamente incorporando a medida que van pasando sus años de estudio, también en forma gratuita. Lo hacemos a través de una plataforma de enseñanza que se llama Coursera, es una plataforma realmente muy importante en el mundo, que trae cursos de todo el mundo, con universidades muy prestigiosas de todo el mundo, y lo que ha hecho la universidad fue, bueno, armar con estos cursos, estos trayectos, para que el alumno vaya año a año incorporándolos en su formación profesional. ¿Qué sería puntualmente este anuncio? Si lo tenés que plantear, yo te lo digo en términos prácticos, obviamente no lo podés plantear en términos prácticos porque estamos teniendo una nota, en este caso periodística, radial, pero que se entienda. Si lo tenés que bajar a tierra y aquel que... Lo bajo a tierra, sí. ¿Sabes qué te digo? Hoy el mundo laboral no le alcanza un título profesional. Uh-huh. Hoy al mundo laboral, a este mundo laboral, no le alcanza un título profesional. Uh-huh. Tiene que estar incorporado en ese recurso, en ese profesional, un montón de otras habilidades. Hoy un profesional que se gradúa necesita tener incorporado herramientas de inteligencia artificial, tiene que tener incorporado herramientas de liderazgo, herramientas de trabajo en equipo, de creatividad, de gestión del tiempo, de comunicación, de gestión de proyectos. Y esto es el complemento que la Universidad de Morón hoy le da a este profesional que está formando durante sus 4 o 5 años de estudio. Fíjate vos que no es poca cosa, ¿sí? Uno puede estudiar una carrera en cualquier lado, ¿sí? Puede ser, digamos, un abogado o puede ser un ingeniero con las mejores notas. Ahora, cuando ingresa al mundo real, que es una empresa que lo va a incorporar como recurso humano, digo, si ese mejor ingeniero con las mejores notas no sabe trabajar en equipo, no sabe liderar equipos, no sabe comunicarse, no sabe gestionar un proyecto, de nada sirve tener el mejor título con los mejores promedios si el mundo real del campo laboral hoy lo que está requiriendo es quizá o en un 50 o 60% todo lo otro. ¿Esto es lo que ustedes llaman aulas de realidad inmersiva o es otra cosa eso? Esto va como de la mano, ¿sí? Las aulas de realidad inmersiva, en realidad, es este segundo paso que damos para que el alumno vaya capacitándose, vaya incorporando contenido con esta forma que yo te decía al principio. Incorporar estos óculos y el poder reflejar dentro de esta realidad que él, inmersiva que él empieza a transitar, poder estar dentro de la Universidad de Morón, de la sede de Morón, o dentro de la universidad de nuestra sede de Capital, sin moverse de su casa. Y esto, digo, es el primer paso del proyecto que nosotros ambiciosamente estamos pensando en un futuro. Nosotros vemos un futuro en donde el alumno pueda colocarse estos óculos, donde pueda cursar una carrera, ¿sí?, en algún momento, sin moverse de su casa, pero al mismo tiempo trasladándose a la propia universidad. Hoy la universidad tiene una primera etapa desarrollada, que es permitir que algunos contenidos de algunas carreras específicas, como te decía al principio, pueda hacerlo a través de estos óculos y pueda en el mismo momento estar inmersamente metido, para entenderlo de alguna manera, y esto es un entorno digital, pero que refleja casi idénticamente lo que hoy es un aula física en nuestro edificio central de Morón, y otra aula que refleja casi idénticamente un aula de nuestra sede de Capital. A ver si entendí bien. Uno veranea en la costa atlántica, por ejemplo, bonaerense, en los centros turísticos más importantes hay una reconocida e histórica casa de videojuegos. Que uno se va una semana de hemos sido chicos, hemos visitado. Bueno, y los chicos una o dos veces tenés que pasar o das una vuelta para que hagan de las suyas. Cuando vos ingresás te encontrás con una cosa así grandota, que está bueno, de hecho es muy simpático porque muchas veces la reacción de la gente es cuando uno lo ve es muy simpático. Y te colocan un formato de vincha, de lentes grandotes enormes. Exacto. Y vos ingresás ahí a una realidad virtual. Exacto. De esto estamos hablando. Ahí está. ¿Sabés qué vas a encontrar del otro lado? Vas a encontrar un espacio donde podés transitar, en realidad es un aula, que es un aula que es idéntica al aula que nosotros elegimos del edificio central de Morón. Y otra aula, que en realidad donde arrancás a caminar es en el obelisco, digo, para que lo entiendan. Uno se pone esos lentes, comienza a transitar en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el obelisco, y tiene los dos edificios para elegir. Uno quiere ir al edificio de Morón, va al edificio de Morón. Uno quiere ir al edificio de Capital, va al edificio de Capital. Al edificio de Capital, como estamos muy cerca del obelisco, va caminando. Al edificio de Morón, vas volando, ¿sí? Llegás volando, llegás al edificio de Morón, entrás al edificio, todo en forma virtual, de una realidad, vuelvo a insistir, una realidad inmersiva, parece que estás adentro, y te encontrás con un aula. Y en ese aula te vas encontrando con distintas cápsulas de contenido, interactuando en escritorios, interactuando con distintos objetos, esto lleva una especie de joysticks, ¿sí? El alumno no solo tiene los lentes, sino tiene unos joysticks con los que puede agarrar cosas, con los que puede moverse, ¿sí? Si no quiere caminar. Y cuando va tomando estos elementos y va interactuando con estos elementos, se les abre como pantallas. Y esas pantallas son pantallas que van anunciando contenido, que van recorriendo contenido. Yo te decía hace un ratito, la microbiología. Bueno, da una charla de 4 o 5 minutos, no son tan largas, sobre qué es la microbiología. Los activos digitales, el Bitcoin y todo esto que nosotros hoy, digamos, tenemos en nuestra vida cotidiana, nos explica de qué se tratan. Fíjate vos, esto no deja de ser una charla que fue generada por nuestros propios docentes, ¿sí? Acerca de distintos temas que, en definitiva, también forman parte de las materias, de las carreras que se dictan en nuestra universidad. Clarísimo. ¿Cuándo creen que van a implementar esto o están en condiciones de implementarlo? Ya está implementado esto, Enzo. A partir del mes de marzo hicimos el lanzamiento. En este momento la sede de la universidad cuenta con 6 cascos. Mira, en este momento estamos en el predio de la Rural. La universidad tiene un stand en la Rural. Hemos llevado 3 cascos al predio para que quien quiera tener la experiencia de estas aulas inmersivas lo pueda hacer. Ya hemos tenido en estos días, hemos tenido prácticamente 500 intervenciones del público, ¿no? Que pasa caminando, que se encuentra con esto y dice, ¿de qué se trata esto? Esto es el futuro. Es el futuro que en realidad lo estamos convirtiendo en un presente, porque hoy cualquier alumno de la sede de Morón y de Capital, y esto por supuesto Cañuelas también lo va a tener cuando empecemos a partir de agosto a tener ya las actividades presenciales, cualquier alumno o cualquier alumno del secundario, cualquier persona que quiera conocer hoy este proyecto de la universidad va a poder ponerse los óculos y va a poder recorrer toda esta experiencia que en realidad, digo, nos habla más del presente que del futuro, porque hoy nuestros alumnos, vos lo decías hace un ratito, lo están haciendo de una manera u otra, quizá en videojuegos o en otros entornos, pero bueno, qué mejor que pensar la educación también en entornos que sean atractivos para nuestros alumnos, porque en definitiva hay que motivar, ¿sí? Y esa vieja y clásica forma de dar clases, digo, cuando yo estudié en su momento, que era escuchar un docente 3 o 4 horas dando una clase, creo que eso hoy, de acuerdo al perfil que tenemos nosotros de nuestros pibes, digo, ha quedado atrás y tenemos las universidades rápidamente que pensar y repensar de qué manera hacemos más atractiva el contenido de nuestras materias. Y en esto la Universidad de Morón está haciendo un esfuerzo enorme. Esto que, digamos, lo que nos trae la nota de hoy tiene que ver con las aulas inmersivas, pero también te contaba que hoy nuestras carreras están en entornos virtuales con un contenido realmente maravilloso que seguramente entusiasma a medida que uno va atravesando las materias y va tomando contenido en sus carreras. La última, esto un debate o abrir la puerta al interrogante para más adelante, pues tampoco te queremos robar más tiempo, pero es un tema que nosotros hemos venido discutiendo aquí, teniendo en cuenta esto que incluso vos dijiste hace un rato. ¿El líder se crea o líder se nace? ¿Y al que tiene la condición de líder se lo puede potenciar? Muy buena pregunta. Mirá, porque vos sabés nosotros somos futboleros, ¿viste? Acá abordamos todos los temas y demás, pero justamente por las transmisiones de fútbol, esto, el otro siempre nos lleva un rato el fútbol, la experiencia que nos tocó estar en una cancha, en la otra. Se habla mucho en relación justamente a las nuevas generaciones también de deportistas, de futbolistas, en fin, lo que a uno le va tocando, ¿no? Y uno percibe algunas situaciones, justamente, entre otras cosas, la falta de liderazgo, o en todo caso, un liderazgo tal vez distinto, ni mejor ni peor distinto, en mi caso digo por ser generoso, distinto, o tal vez uno tenía una cuestión aspiracional respecto al liderazgo que era otra, de otra característica, de otro tipo. Bueno, en fin, líder se nace y a ese líder se lo potencia. ¿Tiene que tener eso interior, eso innato, o el líder se puede crear? Las dos cosas. Yo creo hoy, ya estoy convencido que son las dos cosas. Últimamente, esto que se ha dado un poco a conocer, que tiene que ver con el coach y que tiene que ver con esto de cómo potenciamos, lo dijiste muy bien vos, esos dones que por ahí, o esas habilidades que por ahí no tenemos tan desarrolladas. Yo creo que, las dos cosas. Hay muchas personas que ya, esas habilidades las tienen esencialmente incorporadas y quizá potenciarlas hace multiplicar, ¿sí?, esos dones. Pero hay mucha gente que quizá no lo tiene, Enzo. Hay gente que quizá tiene otro tipo de personalidad y que en esto, por eso es importante que esta cuestión vinculadas a las habilidades sean enseñadas. Ninguna carrera te va a enseñar a ser líder, ninguna carrera te va a enseñar a trabajar en equipo, ninguna carrera te va a enseñar a ser creativo. Esto, lo que decimos nosotros, es que son habilidades que tienen que ser incorporadas. Y estos cursos que la Universidad de Morón, las carreras que tienen que ver con liderazgo, con la comunicación, con el trabajo en equipo, digamos, esto que acabas vos recién de decir, lo que hace es potenciar a aquellos que ya lo tienen desarrollado esencialmente, pero al mismo tiempo ir despertando a través de distintos tips, y prácticas que estos cursos van como enseñando, ¿sí?, al participante, al estudiante que lo hace, seguramente va desarrollando cosas que alguien no conocía de sí y seguramente para su vida cotidiana, ni siquiera te digo para el ejercicio de su profesión, para su vida cotidiana le van a hacer mucho, pero mucho bien.